Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mamá y tora tora. Minatora. 7:10 PM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer el programa sin el lobito y lo estamos grabando. ¿Qué fue lo que pasó? Un día antes. Pues estaba preguntando qué pasó con el lobito ahora, pero bueno, lo adelantamos. Adelantamos el programa y pues asumimos que no pudo venir el lobito, porque mañana tenemos un compromiso, entonces para no quedarnos sin programa, decidimos grabarlo hoy, un poquito más tarde, pero ustedes mañana lo van a escuchar a las 7 en punto, ¿verdad? Esperemos. Si no fallan los sistemas acá, ¿no? Sí, para variar. Para variar, dice Marte. Y bueno, Marte, hoy vamos a hablar sobre... ¿cómo nos podemos preparar para estas fiestas? ¿Cómo será? Decembrinas. De rojo. ¿De rojo? Para que nos digan por todos lados. Esa de rojo. ¿Esa de rojo? O ese de rojo. Ok. Bueno, pues vamos a hablar sobre aquí unos consejitos que podemos seguir para que sean unas fiestas, pues, relajadas, ¿no? Yo sé que... Pues nunca van a ser relajados. No. Yo sé que siempre va a haber imprevistos. Aparte habrá situaciones en las que uno dice, no tengo ganas yo de celebrar. O tal vez también hay gente que no celebra, ¿no? Simplemente. Sí, hay gente que definitivamente no toma no. Cuando les dices que no vas a celebrar, ¿no? Ya. Y pues obviamente... Es diferente cuando pasas las navidades con personas así. Uh-huh. Hay otros, como tú dices, que no quieren celebrar. Uh-huh. Se van de viaje. O así se quedan como en su casa Four Christmas, en pijama. Con los de Four Christmas que se van a viajar todas las navidades. ¿Tú recuerdas alguna navidad que hayas dicho, oye, fue mi mejor navidad? ¿De pequeño? Pues sí, supongo. Cuando vivía mi papá. ¿Pero te acuerdas en específico alguna? Sí, una en la que mi tío todavía estaba vivo también. Mi padrino. En la que todos estaban. Y él nos hizo una... Bueno, era una fiesta con todos los Montoya. Y hizo regalos especiales para cada una de las familias. Uh-huh. Y pues obviamente regaló los 12 millones a una familia afortunada. ¡Wow! ¡12 millones! Sí. Pero diles qué. Pues nada. ¿O al final vas a decir? Pues nada, pues 12 millones de mamey, o sea, unas cosotas grandotas. Por si no entendieron, vuelvan a regresar y entiendan. 12. ¿Dos? ¿Sí? ¿Millones? Dos. C millones. Ah, 12. No, pues para nada, no, para... Qué bueno que te acordabas. Aclarar el chiste, no soy buena, ¿no? Bueno. Pero sí, sí hay navidades. Yo también recuerdo mi navidad en la que más relajada me sentí. Obviamente también estaba con mis padres y estábamos en la casa y no nos arreglamos. ya te lo he platicado, ¿no? Sí, como que todas las navidades que te las pasas a gusto tú, Venus, es, no se arreglaron. Salieron a la hora que quisieron. No, fueron, o sea, a celebrar a quien quisieron ir a celebrar. No, fue curioso porque nos bañamos todos, ya estaba la cena y yo soy muy vanidosa. Los que me conocen saben que soy muy vanidosa. Entonces siempre me arreglo, siempre me maquillo, hasta para ir a la tienda, ¿no? Y pues en esa ocasión ya estaba a punto yo de irme a maquillar. Mi hermano, mi hermana ya se habían bañado también. Y estaban dando Los Simpson en la tele. Y estaba haciendo frío en México, en Sonora. Y cuando hace frío, pues sí hace frío, ¿no? Entonces imagínate acabarte de bañar, o sea, esperar que se te seque el cabello. Y pues dije, bueno, pues me voy a acostar un ratitito nada más mientras se acaban Los Simpson, ¿no? Y entonces los tres estábamos viendo Los Simpson y estábamos así como que relajados, riendo. Ya estaban casi los tamales y la carne preparada y la sopa. Mi madre pobrecita, ¿no? Todo, cocinando toda la tarde. Y después dije, ¿para qué nos arreglamos, no? Porque siempre nos gustaba tomarnos fotos. Entonces fue la vez en que disfruté así como que una Navidad tan relajada con mis padres, mis hermanos, y haciendo algo tan sencillo como ver la tele un rato, cenar y después dormirnos. Muy bien. Y esa fue la... Tal vez otros dirían, no, pues la Navidad es la que recibí el regalote este o el otro, ¿no? Pero un gusto se rompe en géneros, ¿no? Y vaya que sí, ¿no? Y bueno, hay gente que la festeja realmente viajando y yendo a lugares exóticos o a Las Vegas. O que hay viven donde se hace frío y se van a donde hace calor, ¿verdad? O sea, yo recuerdo una Navidad que la pasamos en Vegas. Y fue, pues, diferente, ¿no? Sí. Sí. También, o sea, pasaste una Navidad y un Año Nuevo también. Un Año Nuevo. ¿Ese fue ese mismo año o fueron diferentes? No, diferentes años. Diferentes. ¿Y si te gustó la experiencia? Pues es muy Vegas, ¿no? Pues es que Las Vegas es como una celebración todos los días, independientemente de que pero vayas. Pero es que la gente se pone más, más feliz, más... En Navidad. Emborrachada. Nice. Hicieron las... O sea, el paso de los carros y la gente puede llenar las calles. Y, por lo menos en ese entonces. Sí, ha de ser muy... Muy fiestero ese día, más fiestero de lo que es, ¿no? Pero, bueno, yo como que pasaría. Me gusta como que la meditación sí, en ese día. Me gustaría estar así relajada, en pijama, a gusto, disfrutando. Pero bueno, algún día. ¿Algún día qué? Algún día se todos los días. ¿Todos los días qué? Todos los días es Navidad. No. Para mi perrita, sí. Bueno, sí. Pero bueno, entonces vamos a seguir con... Ya vamos a empezar, ¿sí? Porque todavía empezamos, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata entonces? Vamos a hablar sobre unos consejos que nosotros podemos seguir para tener unas fiestas relajadas, sobre todo los que van a celebrar y que quieren, pues realmente, ¿no? Tener un momento de alegría, la celebración y sin tener tanto estrés, ¿no? Entonces aquí hay unos pasos para que podamos llevarla más tranquilos. Y la primero es planificación anticipada, o sea... Y eso requiere planear. Planificación, es la clave. No se trata de empezarse a estresar desde antes. Ajá. No, eso no es planear. Planear quiere decir... Sacas una lista, haces la lista de las cosas que necesitas, haces fechas horario para cada cosa. Y bueno, obviamente tienes una lista de cosas que quieres hacer antes. Sí, obviamente es en esa lista que tienes que hacer. La gente que va a comprar regalos, pues hace esa lista. La gente que decora la casa, pues tienen esa lista. Bueno, ¿tú ya tienes tus regalos? No. ¿Y entonces? La verdad, yo no quiero regalos. Ok, ¿quieres planear nada más? No, me hacen planear. Es muy distinto. ¿Por qué crees que sacamos este tema? Para tener unas fiestas decembrinas relajadas. Ya empieza como el lobo. No se da cuenta, pero ya. Ya me estoy jalando los pelos, ¿no? Empieza a darle como el lobo cuando se pone nervioso. Lo que pasa es de que en estas fechas son padres, ¿no? Pero como que hay varias celebraciones, empezando con Thanksgiving, seguido de otra celebración, y seguido de la Navidad, y lo seguido del Año Nuevo, y para rematar el 6 de enero. Son muchas. Sí. ¿Cierto? Pues es el Maratón Reyes. Pero... No, ¿cómo es? Guadalupe Reyes. Sí, y a veces uno dice, bueno, por lo menos uno de todos esos, o sea... Que sea relajado, ¿no? Que no tenga nadie, no, solamente así ya, estar ahí echando la flojera. Así yo me gustaría tener una sola vez. La única vez acá que tuve así fue la pandemia. Y yo estaba súper... Es el Grinch. Sí, soy el Grinch. Creo que sí. O sea, sí. Si ve a Santa Claus... Es lo golpea. Si me quieren regalar algo, regálenme el traje del Grinch, pero de peluche así, padre. Yo estaría fascinada, todo lo que es de peluche, ¿no? Y un Grinchito chiquito también, pues, para mi perrita. Bueno. Y otra para mi esposa, ¿no? No. ¿Qué no? Ay, tu esposo no es Santa Claus. Bueno, no de peluche es Santa Claus, ¿no? Sí. Ahí están la lista de los regalos. ¿Cómo se vería la peludita en... Pues me pregunto Grish, yo, ¿cómo sería? Sería divertido, ¿no? Que conseguir uno. Pero bueno, entonces, primeramente hay que hacer esa lista. ¿Tú ya decoraste la casa, Marta? Pues estamos ayudando en eso, ¿no? Ok. Tú dijiste... Para que puedas decir que ayudé, ¿no? Sí, apagar las luces es ayudar. Las lucecitas de Navidad, ¿no? Apagar las luces para que te incluyas en la parte de la decoración, ¿no? Y mira, para hacer una Grinch, como que... Te gusta. ¿Eh? Te gusta eso de las decoraciones. Oye, si tienes las cosas, ¿por qué no utilizarlas, no? Pues sí. Ese es el... ¿Cuál es el segundo punto? Porque ya te estoy viendo estresada. Entonces, para que se te vaya bajando. Bueno, espérame, en la lista se recomienda, aparte de la lista, obviamente, hacer un calendario para esas tareas. O sea, que no andes de última hora. Nosotros usualmente compramos regalos a última hora y envolvemos regalos a última hora. Y no somos los únicos, ¿no? Uh-huh. O sea, que muchos de los invitados están, ¡espérame! Y ahí está. Casi, casi. Oficina, ¡sale uno! La oficina se convierte en el workshop de Santa, ¿no? Sí, o sea, 365 días del año para que sea última hora. Bueno, no. ¿Cuántos días son? Casi, ¿no? Casi son los 365 días. Uh-huh. Menos 7. ¿No? Sí. Menos 6. Pues depende de qué estés hablando. Si 24. Estás hablando nada más de esa noche, pues sí, 20. Son 364 noches del año que no planeaste bien. No, 365 días es hasta el 31 de diciembre, el 24. No, es que no estás entendiendo. O sea, porque puedes empezar a planear el siguiente Christmas o Navidad desde que pasa el 25. Entonces ya podrías empezar el 26, 27, 28. Entonces de ahí empieza 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, hay que hacer esta planificación anticipada desde decir, o sea, ¿qué voy a preparar de comida? ¿Quiénes van a venir? Sobre todo si vas a llevar comida, si vas a ayudar en algún lugar a los pobres, si vas a esparcer el gusto navideño, el... El espíritu navideño. El espíritu navideño. Entonces, para evitar esos apuros de última hora... A planificar bien, ¿no? Y bueno, otro paso y muy importante. Establecer un presupuesto. Así es. Y eso es para todas las mujeres. No, y sí. Hay hombres, o sea. No. Hay hombres. No. El lobito se da sus gastitos ahí, ¿eh? Se da sus gastitos, pero porque él ya los programó para eso, para ese entonces. O sea, el lobito, como lo ves, va ahorrando. Y cuando llega el momento de gastar, dice, ok, bueno, pues gasto. No, sí, lo padre es que el lobito dice, es que yo elijo algo. ¿Cómo? Muy personal. Sí, sí, sí. Y termina dando dinero, ¿no? O tarjetas de dinero. No, elijo algo que sea diferente, que le guste. Ah, sí, ya. ¿No? Ya me acuerdo. Pues le invierta también en eso, ¿no? En el tiempo. En el tiempo y en el... En eso, ¿no? Pero entonces es muy importante hacer el presupuesto, porque las fiestas pueden ser costosas, por lo que es importante decir, oye, pues tanto puedo gastar en la comida, tanto puedo gastar en los regalos, o en las decoraciones, o en otras actividades. Hay gente que pues también, aparte de celebrar todo esto, hace actividades festivas, ¿no? Como que, vamos a comprar la piñata, vamos a invitar a los vecinos, vamos a darles dulces, vamos a... hacer una oración, entonces hay que darle chocolate caliente a todos, o sea, le invierte, ¿no? Eso usualmente, esto es lo hacíamos antes, ¿verdad? Eso también recuerdo, bueno, nosotros en mi familia celebramos... Para las posadas, ¿no? La noche buena en nuestra casa, nada más nosotros. Y al siguiente día, Navidad, el 25, íbamos y celebramos con nuestros abuelos. Íbamos y felicitamos, saludamos a nuestros familiares y tíos. Y ahí es donde hacíamos como que las posadas, pero no el día 24. Nosotros... No, las posadas son antes, pero bueno, sí, adelante. Pero, o sea, con una familia, con todos los primos y tíos, era el 25 y ahí también quebramos piñata. Pero usualmente nosotros como familia nada más, nosotros sí quebramos una piñatita. Bien piñata. Y obviamente luces de bengala, cohetes, cebollitas. Yo nunca tiré cohetes, pero cuando... Y el leño. Y la leña, muy importante. Hipnotizarte ahí con la leña. ¿Hace frío? ¿No? Sí, mucho frío, ¿no? Y la cerveza. Y está calentando, ¿no? Sí, está calentando. ¿No has visto el video ese? Después de todo, es Sonora. No, dice, es que... Igual a cerveza. Lo que pasa es de que hay un video que dice, ya se está llegando el tiempo, ¿no? En que todos los hombres, vamos a hacer la fogata y nada más nos quedamos viendo el leño. Y dice, están platicando, ¿no? Y dice, ¿está fuerte el frío, ¿no? Está fuerte el frío. ¿Ya está calentando, no? Sí, ya está calentando. O sea, están hipnotizados con el tronco y la lumbre y nomás están repitiendo pues sí, lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical. Eso sí extraño mucho, fíjate. Las pausas musicales. Las fogatas, porque aquí pues no se puede. Pues qué bueno, pues vamos a darte gusto con un pequeño break musical. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí. Pasó así, y así empezó nuestra historia. No falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' colar. sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 32 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Aunque pues para decirles la verdad es que Venus tomó un viaje a Marte. Ya regresé. Ya regresó tan rápido. De Venus, no de Marte. No, no, no, es que fuiste a Marte, ¿no? No, no. ¿No? El punto es que estamos hablando sobre las fiestas decembrinas y qué tenemos que hacer para pasarlas más relajados. Estamos viendo que el segundo paso era establecer un presupuesto y obviamente te tienes que apegar a tu presupuesto, si no, ¿para qué chingados haces un presupuesto? Sobre todo, tienes que decidir cuánto se va a regalos, cuánto a comida y cuánto a decoraciones y otras actividades festivas. Ese es el número 2. Ahora el número 3 es compras tempranas. Eso es muy importante porque hoy en día ahí como que tienes muchas oportunidades. La gente que realmente quiere gastar, tiene un presupuesto, quiere comprar regalos, ya sabe a cuántos y a quiénes, pues tienen el día de Thanksgiving, que el día de el Black Friday después del día de Thanksgiving, que tienen ahí todas las ofertas, ¿no? Entonces mucha gente ya compró. A mí se me hace tan sorprendente cada año, no importa que haya muchas fechas para comprar. Sí, no, pero aparte que no haya dinero, porque hubo años en el que estaba la recesión y todo, y dices tú, no, pues la gente no va a estar comprando, ¿no? Pero cada año que nosotros, por lo menos yo, de los años que yo he estado aquí, que he visto el Black Friday, y no porque vaya a las tiendas, sino porque vamos desde hace muchos años a la librería, a la cafetería de Barnes & Noble, y que está enseguida la tienda de Best Buy, de electrodomésticos, de electrónica, de todo, todo. Juguetes. De todo. Pero más es electrónico, ¿no? ¿Sí? Celulares y todo. Pero todos los años veo carros que ni les caben las televisores que compran, o las cosas que se compran. Sí, los sistemas. O sea, está cañón, o sea. Hay mucha gente que ese es el momento en el que gastan durante el año. Sí, pero, o sea, como que a mí se me hace que la gente cada año se está comprando televisores, ¿o qué onda? No, pues cada vez hay más gente aquí en la ciudad. Pero bueno, sí tienes razón, o sea, si pudiéramos empezar a hacer las compras tempranas, te evitas muchas de las colas que son realmente estresantes. Entrar a una tienda y ver que ya desde que entras hay una cola de 2 millas, pues obviamente empieza a ser estresante la situación. Entonces, si puedes ir desde antes, puedes ir ahorrándote tiempo y estrés. Y aparte, o sea, si van a compartir con otras gentes, otras familias, no sé, pues también digan, ¿no? O sea, de tanto va a ser el presupuesto, porque no les vaya a salir como for Christmas, que el presupuesto era $10, y pues como no sabían, se compraron, ¿qué era? ¿PlayStation? O algo, ¿no? No sé. Algo mucho más caro, entonces, pues, también es importante, ¿no? ¿Viste? Sí, tengan reglas. Se van a intercambiar regalos, ¿de cuánto? ¿Y cuánto es, o sea, un presupuesto? O sea, no tiene que ser exacto, pero... Sí, cuando haces ya un intercambio, pues así como que sí ponen una cantidad, ¿no? Por lo general. Una cantidad máxima y mínima, porque generalmente las sorpresas se dan para ambos lados, ¿no? Sí, porque ahí también hay muchos videos que parece que son irreales, pero son reales cuando dicen, no, pues el intercambio era de 1,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, en México, y de repente uno le regalan cosas que valen como 200 pesos y sale súper enojado y sabían que se iba a enojar y pues hacen un video y hacen quedar mal a la gente, porque al final de cuentas era como una broma, pero pues hacen sacar lo peor de una persona que... Pues sí, puedes ver las dos formas, ¿no? O sea, si todos esperan que eres un Grinch, pues va a salir el Grinch. No importa cómo. Pues sí, pero... Puede ser hasta dice, yo gasté 1,000 pesos y más y todo, ¿verdad? Exactamente, pero pues obviamente ya estaban calculando que esta persona se iba a enojar, no importaba qué, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, bueno, o sea, obviamente hemos visto que está hecho el video a propósito para fregar a este güey. Pero también hemos visto otros videos en que la gente en la calle, sin conocer a la otra persona, generalmente se va por lo seguro pensando que, bueno, por lo menos son aquí 50 pesos y del otro lado está un iPhone o algo. Sí. Entonces, y hay mucha gente ahorita que dijiste... Es la expectativa de cada quien, o sea... Ahorita que dijiste eso, siempre, o sea, hay personas que tienen el espíritu navideño y que tienen la forma de ayudar económicamente, en la que... he visto, por lo mismo de los programas que hago, o sea, casi cada año siempre hay una persona que deja una propina como de $10,000, $5,000 a un mesero, a una mesera. Que afortunados. Afortunados, y que aparte, o sea, porque se ponen a platicar con ellos y no piden más que un café y un pan, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente no se espera que la persona tenga dinero y que les den ese tipo de propina. Entonces les cambian, o sea, de que decían algunos, no, pues yo, o sea, estaba a punto de irme de homeless y esto y lo otro. Y es impresionante, o sea, cómo esas personas se encuentran. Un año en una sola noche. No, y se encuentran con las personas correctas. Sí, a veces. Uh-huh. A veces así pasa. Y realmente, pues, gracias a esas personas, ¿no? Que son así. Uh-huh. Quedan sin esperar. Uh-huh. Y bueno, el cuarto punto es simplificar las comidas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno piensa que debe ser festivo, se hace el estrés de hacer mucha comida. Y la comida siempre queda y hay demasiada comida y la gente realmente se estresó haciéndola. En el caso de Thanksgiving nos acaba de suceder algo similar, en que pues alguien llegó muy estresado a la fiesta y obviamente le hizo pasar un mal rato por el estrés que estaba viviendo, no nada más de la comida, ¿no? Pero bueno, fue una de las cosas que pudo haber evitado si hubiera simplificado la comida, porque había suficiente comida aquí. ¿No? ¿O tú qué opinas, Venus? Porque sí. Nada, te veo así como que agarrándote la cara y... ¿Fuiste tú la que te estresaste o qué? Bueno. No, yo por lo general cuando yo hago cualquier celebración, sinceramente yo no espero que nadie traiga nada. aunque me digan que va a traer. Pues aquí dice, pedir a tus invitados que traigan un plato para compartir. Bueno, o sea, es que depende, yo no soy así. Yo contemplo, esta es la comida y esto es lo que se va a comer, ¿no? Entonces, si quiere alguien traer, bienvenido. Y si no, no hay problema, o sea, es suficiente. Pero a lo que voy, a mí no me gusta hacer como eso, ¿no? Al menos de que, oye, van a venir 20 familias, entonces sí, obviamente cada familia te aporte con algo, ¿no? Pero pues sí. Obviamente es importante también simplificar esto de las comidas y tratar de hacer algo muy elaborado. A mí sí me gusta hacer cosas elaboradas, pero cuando no son para muchas personas. Me gusta hacer algo elaborado para mí, para mi pareja o para mi familia, ¿no? Pero cuando ya son más personas, o sea, es mucho estrés porque no salen, o sea, las cantidades. ¿No? Está pensando en ese jamoncito que se fue. Sí, ¿no? Oye, esta vez teníamos mucha comida, pero nos quedamos sin nada. Nos quedamos por dar a la gente. Está bien. De era jamoncito, ni siquiera puedo comer jamón, Marte. Era la forma de decir, bueno, se veía bueno. Se veía no rico, pero pues no es quién porque sabe. Lo haya hecho yo, pero se veía rico. Se veía rico. Y bueno. El quinto punto es tener tiempo para ti mismo. Pues lo que decías, poder reflexionar, poder estar meditando o disfrutando el baño caliente, la música festiva. O sea, hay gente que se relaja en la mañana, hay otras que se relajan ya después de que todo está listo. Hay otros que simplemente llegan a disfrutar la decoración de los lugares a donde van. Y la ven y no es necesario ni siquiera que ellos tengan en su casa, sino que lo disfrutan así. A mí me gusta de esta época, sabemos. O sea, ver las casas, o sea, de cómo le ponen mucho empeño, ¿no? Y yo nomás digo, híjole, todo este trabajal que hicieron. Y el dinero, o sea, que le invirtieron y que le van a seguir invirtiendo porque esas luces no son nada baratas para la luz. Y aquí dicen, simplemente disfruta de la decoración de tu hogar. Yo sí disfruto. O sea, nada más estoy diciendo para los que tienen que presumir o que sienten que tienen que poner un show impresionante. Así tipo For Christmas. Cuando tienen que actuar de José y María. De José y María. Oh, ya sí, sé. Que se parecía. Que se está muriendo del estrés la chava. Oye, ¿te ha tocado estar así en eventos que hayas representado alguna obra? Pues me ha tocado en la escuela. ¿Sí? Pero yo la forma en que lo veo es que ya para el momento en que estás arriba de la tarima, ya no es un estrés, ya básicamente ya sabes qué vas a hacer, ni siquiera estás realmente viendo a la gente. Estás actuando, bailando. ¿Pero qué te tocó hacer? ¿El pino? No, bailando. No, bailar. ¿Qué bailabas? ¿Villancicos? Dancing in the Rain. Dancing in the Rain. Sí, o sea, una presentación muy fácil. Sí, o sea, pero... ¿Pero qué bailabas en esa? Pues bailas la rutina de Kelly y... ¿Cómo se llama? Sí se llama Jim Kelly, ¿no? No sé. Pues su apellido se llama Kelly. Okay. Y pues es una rutina famosa de una película. Y así se llama la película. Entonces esa es la escena más importante de la película. Y eso es lo que hicieron. Sí, o sea, básicamente sí. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa. No, todavía no. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No. Estaba preguntándote eso para después pasar a... Después de la pausa, regresar con el último consejo. Okay. No, sí, o sea, la gente que tiene el tiempo para sí mismo disfruta más de las fechas porque toma a cada persona que se topa como una oportunidad para pasar un buen rato. Bueno, y hablando ahorita, regresando tantito de las comidas, o sea, ¿cuáles son las comidas que tú... dices, ah, ya es Navidad, voy a poder comer esto? Porque pues usualmente a veces se come... Pues no sé, el salmón, nada más que pues me lo quita mi esposa, entonces El salmón preparado es algo que disfruto mucho en Navidad. Cuando lo preparan, obviamente con su salsita esta especial, lo hacen a la plancha o a la madera. Y pues obviamente hay gente que le invierte el tiempo y sale muy rico lo que hacen, el salmón. Ok. También, pues el pavo en sí también lo disfruto mucho, sobre todo si sale jugoso. Porque cuando se reseca es así como que... Como cartón. O sea, si estuvieras comiendo cartón, así sabría. Por eso hay que echarle mucho gravy o no sé, mermelada de raspberry, de frambuesa. Ok. Bueno, entonces, como que estás demasiado fresa tú, ¿no? Salmón. Yo pensé que iba a decir romeritos, ponche. Eso es lo que piensa la gente por la Ciudad de México. No, pues hay son gente mexicanos. Que disfruta mucho de los romeritos. Bacalao. No hay nada, no. El bacalao es lo peor que puede servir. No, pues es está... más salado que la. Ahorita tal vez los que estaban ya compraron el bacalao. Va a ser la primera vez que vamos a hacer bacalao. Pues disfrútenlo. Y la última. Igual hay gente que lo prepara más rico. Tal vez lo que comiste no estaba preparado. Pero sí, los romeritos sí me gustan. Obviamente, generalmente cuando lo he comido es cuando estoy visitando la Ciudad de México. Ok. Yo nunca he comido, sinceramente, ni el bacalao ni los romeritos, pero siempre lo escuchábamos en Sonora cuando salían los comerciales. Las papitas cambray. Cambray. Cambray. Para la gente de México. Ajá. Pero bueno, obviamente cada quien prepara las cosas que quiere ver. Pero por ejemplo, de lo típico allá de la Ciudad de México, que tal vez aparte de eso que a ti no te gusta, ¿qué recuerdas? ¿Qué otro tipo de comida? Los churros, los buñuelos. Los churros es todo el año, pero sí, supongo que ves los mucho. Los buñuelos. Mucho buñuelo, ves mucha fritura de todo tipo, ¿no? Obviamente sí. Hay gente que le gusta los tacos. Fíjate que... O sea, hay tacos y están felices. No, en Sonora ahorita la que... carnita asada. Ahorita que recordé eso, o sea, como que estamos en la época, ahora en diciembre, de los elotes. Comemos mucho elote cocido, así nada más recién cocidos, unas ollotas de elote. O sea, es como que si fuera el appetizer, ¿no? Y después el postre. O sea, y con eso ya la hacen. Sí, y son riquísimos, o sea, por donde sea que vas, casi, ¿quieres un elote? Ah, bueno, ya ves mi quinto, ¿no? También los tamales, ¿no? Ay, los tamales, no, eso ya es el platillo, ¿no? Yo digo los tamales como si fuera una naranja, una las mandarinas también, que es la época. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de su programa Venus versus Marte. Yo sé que está a dos pasos de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio. Pegao, como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti. Como el agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño atrás de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Todo el mundo pegado, pegado. susurrándome al oído, que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado, como en iglesia de barrio, pegado, como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado, como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti. De la noche con 54 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando sobre consejos para pasarla más relajada la noche de Navidad y toda la temporada navideña. Sobre todo porque hay gente que comienza desde Guadalupe y se la sigue hasta Reyes, ¿no? Como hemos visto los memes, ¿no? Guadalupe. Estaba pensando si comenzar la dieta hoy, pero mejor hasta no. El 6 de enero. No, el ejercicio, ¿no? No, sí, pues ya, que pase el... Ya que pase la Candelaria, ¿no? ¿Te imaginas? Todos hemos sido ese personaje, ¿no? En algún momento. En algún momento, sí, así que sobre todo cuando dices, no voy a comer cosas malas para mi salud, de repente llegas a la cena y está de todo lo que no quieres comer, pero se te antoja. Bueno, cuando realmente te cae mal, aunque se te antoje, no lo comes. Pues lo comen, lo comen. Sí, no. Ahí estuvieron mis chocolatitos que desaparecieron. ¿Cuál? Todos. Pues todos, en Thanksgiving. Ah, los les míos. Les hacían. Los no, míos, los de naranja. Los míos también. De la otra de naranja. No, los míos de naranja volaron rapidito. Los, porque tú lo andabas repartiendo como si fueran para este día. Ay, ¿no? Pero cuando uno ofrece es para que, si lo pruebas, no para que se los acabe, ¿no? Pues tú parecía que querías. Bueno, pues eso son. Y aparte a mí me dolía la muela. Para empezar, la muela del juicio. Pero bueno, seguimos entonces con el... con los pasos para estar relajados ese día. ¿El último? Pues uno de los pasos era tiempo para ti mismo. Y ya lo exploramos, dijimos que realmente pasarla más relajado, tratar de evitar el tráfico, tratar de, si vas a ir a las tiendas, evitar las colas de la gente y tener tiempo para ti, disfrutar. Para disfrutar de ese momento, leer un libro, tomarte un hot chocolate o un té, ¿no? He visto últimamente que Venus está obteniendo otros beneficios de la temporada navideña. Como que es más demostrativa de lo que piensa o dice, ¿no? O sea, ¿sí? De lo que realmente piensa. ¿Qué pienso? No sé, generalmente depende de la situación que estás viviendo. Pero pues hoy estás viviendo un drama. Drama queen. Un drama. Se agarraron. Y bueno, se juntaron las ganas de gritar, ¿no? De ambos lados, porque ups, se escuchaba hasta allá arriba. Y bueno. Para los que no entienden, tengo una sobrinita que me saca el Grinch, ¿no? Y entonces, entre sácame el Grinch, estoy ocupada, estoy haciendo varias cosas, y una de esas cosas no me estaban saliendo y pensé que me iba a quedar sin celular. Y pues se junta todo eso, ¿no? Y pues cuando no estás consciente de las cosas, pues viene el ego y dice, hello, aquí estoy. Pero bueno, que no les pase eso. Que no les pase eso, sobre todo porque en estas fiestas, en estas fechas, supone que uno debe estar más relajado. Y la verdad es que cuando tú te encargas de hacer casi todo, desde limpiar, decorar, cocinar, es muy fácil de que cualquier cosita pues te haga estallar, ¿no? Entonces a veces sí es importante que pidas ayuda, aunque sea la pareja, tus hijos, tu esposo, tu esposa, para que no sea tan pesado y no termine uno así como que odiando el día, ¿no? Sí, y es que hay muchas cosas que suceden durante este fin de año, ¿no? O sea, hay promociones, hay gente que va a recibir bonuses, por eso muchos trabajan más horas. La gente que trabaja en las tiendas también trabaja más horas. Y las que trabajan entonces, en Navidad. Hay gente, por eso, hay gente estresada por todos lados. Y hay gente que no toma el tiempo para disfrutarlo. O sea, obviamente porque no pueden o no quieren, ¿no? Entonces, pues realmente eso nos lleva al sexto paso. Que es mantén las expectativas realistas. O sea... lo que quiere decir es que cuando hagas tus planes o que lo que esperas de la Navidad, pienses más en lo que ha sido realístico cada año. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que debería de haber más, siempre lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y pues ya hemos visto que hasta la gente que tiene dinero piensa que les hacen y les dicen. Sí, sienten. O sea, mientras uno se sienta tranquilo, va a poder disfrutar del momento. Ya te salieron las cosas, o se te quemó el pavo, se te quemó la comida, se te quemaron los frijoles, no importa ya. O sea, enojarse lo único que va a hacer es que no disfrutes ya el momento. Y que pues lo pases o sea, enojado o enojada, y al siguiente día digas, híjole, no le bajé, ¿no? No le bajé dos rayitas o tres rayitas. Entonces, hay que mantener esas expectativas realistas, sobre todo si vienen familiares, qué sé yo, o mucha gente a tu casa. O sea, es obvio que va a haber detallitos que tal vez no esperas y que van a suceder, y tienes que, pues, adaptarte a ello, ¿no? Sí, o sea, obviamente hay que recordar que la magia de la temporada está en las pequeñas cosas, y si no te das el tiempo de disfrutarlas, pues no las vas a ver. Sobre todo la gente que piensa que todo tiene que ser perfecto, como tú decías, pues no hay perfección, nada más el universo es perfecto, ¿no? O sea, Dios es perfecto, pero realmente no hay por qué estar esperando que tu fiesta sea perfecta, o la cena de Navidad, o la gente que va a estar contigo, pues así es. O sea, la gente que viene a pasarla contigo también te respeta como eres. Entonces, ¿por qué poner expectativas demasiadas altas que no se van a cumplir? Es curioso que ahorita que dijiste eso, me regresé al programa de la mañana en el tema del libro Un Curso de Milagros, de Encuentros Existenciales, y decía a través del ego, dice, pues nada vas a encontrar perfecto, pero la realidad es que todo está en perfecta armonía. O sea, toda situación es perfecta, y lo que lo hace ver imperfecto es la creación del ego. Entonces, independientemente de cómo vaya a ser la celebración, si no se da como uno lo esperaba, se está dando imperfecto. La situación es perfecta, todo. Entonces, ahí es donde viene el ego, ¿no? Y dice, no está perfecto. No, pues no salió esto. No, pues me molesta esta persona. No, pues me molestó este comentario. No, pues que no me gustó la comida. No, pues que me salió esto. Entonces, es curioso, ¿no? De que de repente vengan esos pensamientos a querer arruinarnos el momento, pero no nos damos cuenta que nosotros le estamos dando permiso a ese pensamiento. Exactamente. Y pues hay que tener presente que, pues, hay que estar presentes para poder disfrutar de Navidad. Si ya estás pensando en el día de mañana, o en lo que pasó en la Navidad pasada, o el día de ayer, porque hay mucha gente que todavía se queda agarrada de lo que vivió en el trabajo, lo que vivió en la tienda, no vas a disfrutar del presente, y nunca disfrutarás del presente, porque siempre estarás en otro lado que no existe. Entonces, la recomendación es, ten presente que lo que estás celebrando es una cuestión espiritual. Es el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Entonces, se nos olvida eso. Sí, recuerda que es disfrutar con otras personas iguales o muy diferentes a ti, pero el punto es disfrutar estas épocas. Es compartir cosas agradables. Es pasar el momento con gente que te ama o que te quiere ver y que no has tenido la oportunidad de ver muy a menudo. Y sobre todo es el momento de, como tú dices, festejar la llegada del niño Jesús. Del nacimiento de Jesús. Que muchas veces se traduce a religión y a misa, pero pues es más una cuestión espiritual, ¿no? Que cada quien debería de sentir en su corazón esa llegada. Así es. Y bueno, pues es todos los pasos que tenemos el día de hoy. Son muy simples, son muy sencillos. O sea que vamos a decirlos rápidamente. Es planificación anticipada. Ya sabemos qué significa. Establecer un presupuesto y realmente apegarte a él. Si no, ¿para qué lo haces? Compras tempranas, no hagas colas, no hagas drama porque no existe el regalo que te pidió. Bueno, aunque también aquí, mira, podemos hacer un paréntesis, porque eso de compras tempranas, si no tienes el dinero, pues no aplica, ¿no? Si no tienes, no me importa que te hagas un colón, si hasta entonces vas a tener dinero, o sea, no. Sí, bueno, pero estamos hablando de ahorrar dinero y tiempo. Si es que todavía tienen tiempo, ¿no? O sea, obviamente, si necesitan esperarse hasta después de Navidad para dar regalos, está bien también. Uh-huh. O si no necesitan dar, son más baratos después de el 25. Y también no necesitan, o sea, algunos dar regalos. No, no necesitan. Pueden hacer las cosas que una demuestren carta. Cariño o amor. Y bueno, la cuarta es simplificar las comidas. No emocionarse mucho con el menú. No tratar de impresionar a todos sus invitados cuando miren esta comida francesa que creo, la chingada. O después te salen pingüinitos, ¿no? Sí. Y bueno, tiempo para ti mismo. Ahora sí que el leño inoptizante. Hay que disfrutar de eso también. Siempre me he quedado con las ganas de hacer una, en lugar de parrillada, una fogatada. Y bueno, mantener las expectativas realistas. El sexto. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Yo sé que no contamos con el lobo, pero pues el lobo está escuchando. Entonces, pues saludos para el lobo hasta allá. Y pues lo veremos el próximo jueves, yo pienso. Y algo más que quieras decir, Venus, algo que te salga del corazón. No, simplemente, o sea, que sí se mantengan relajados. Yo sé que a veces parece que es imposible porque hay gente que va a recibir familiares, ¿no? Que vienen tal vez en México, vienen de Estados Unidos o viceversa. Y muchos ya están como con el estrés de limpiar, de decorar, de repartir a ver dónde voy a ponerlas a estas personas en este cuarto, en la sala, en el piso, ¿no? Entonces ya empieza ese estrés, ¿no? Entonces, relájense. Relájense, no pasa nada, del suelo no pasa. Bájenle dos rayitas. O más. Y bueno, pues eso fue todo para este programa. Esperamos que les haya gustado y esperamos poder contar con ustedes la próxima semana a esta hora, a las 7 de la noche, usualmente los jueves. Uh-huh. Entonces, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.